Ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Las civilizaciones antiguas diseñaron calendarios siguiendo los astros más brillantes en el cielo, el Sol, la Luna, Venus, Sirio, y tratando de descifrar sus ciclos. Para enseñar este conocimiento a sus pueblos y pasarlo de generación en generación, desarrollaron elaborados mitos. El calendario era necesario para proyectar las estaciones y la recurrencia de los fenómenos climáticos y ecológicos. ¿Cuándo se inundaba una región? ¿Cuándo regresaban las aves migratorias? Y sabrían de la época lluviosa para la siembra y del periodo seco para la recolección. La precisión en el calendario significaba poder. Podrían tener un pueblo más numeroso y alimentarlo, manejar un ejército más grande, desarrollar una estrategia migratoria más segura. El calendario parte de una tradición que consideró tres ciclos básicos. El primero es el día. El segundo es el mes, que se relacionó al ciclo lunar. El tercero fue el más difícil de precisar y representa el tiempo que toma el planeta en orbitar el Sol. Este último se desarrolló siguiendo los cambios de posición del Sol y su relación con el clima. Moisés instituyó el calendario solar. Sin embargo, sustituyeron su calendario por el de los caldeos, que era un calendario lunar de 12 meses que alternaban 29 y 30 días. Posteriormente se atribuye a Rómulo la creación del año de 10 meses, iniciando en Martius, así era como se llamaba antes el mes, marzo. Luego es Numa Pompilio, lo llevó a 12 meses. Posteriormente, Julio César, como gobernador de Roma, encomendó perfeccionar este calendario. Manuel Murillo, matemático. Los 365 días se distribuyen en meses sin tomar en cuenta el mes lunar. Se asignó 30 y 31 días en forma alternada. Como no alcanzaban los días para tener 6 meses de 31 días, se quitó del último mes, que en aquel momento era febrero, un día. El calendario que se usa más ampliamente en el occidente es el gregoriano, que partió de una extensa tradición, mejorada gracias al desarrollo matemático y al afinamiento de técnicas de observación. Esta forma de organizar el tiempo rige desde hace más de 480 años. Gregorio XIII fue el papa que lo implantó y por eso lleva su nombre. Simultáneamente existen muchos otros calendarios, religiosos y culturales. Por ejemplo, las naciones musulmanas se rigen por un calendario absolutamente lunar que no tiene ajustes solares. Es un calendario corto, pero a ellos no les preocupa que se vayan corriendo las fechas importantes, como el Ramadán. China también tiene una amplia tradición de observación del cielo y de medición del tiempo. Su calendario tiene ya 4.704 años y es lunisolar. Las religiones cristianas también siguen calendarios lunisolares para determinar muchas de sus celebraciones, como la Pascua de Resurrección. Ciencia y tecnología. Una producción Cientec. Radio U, San José, Costa Rica. Con el patrocinio de Alimentos Jax.